Bueno, más que gracias, en todos los idiomas. Merci, thank you, chino, chichi, japonés, chocho. Gracias, en todos los idiomas. Y os leo este poema. Y luego hay dos sorpresas. Hay un fin de fiesta que me dedican la cantante de Madrid. Se llama Mari Pepa de Chamberí, que solo canta cuplés y chotis. Yo he escrito un chotis y ella me lo va a cantar. La letra es mía. Y luego Paco Ibáñez va a cantar una canción que he escrito yo la letra. Y luego quiero dar las gracias a quien organiza esto de los juglares y los poetas y los otros y los trovadores. Qué maravilla que en un pueblo como Granoller, que es Barcelona, pero bueno, es Granollers, que exista esto. Yo felicito, pues yo creo que el alma de todo es un tal Javier, chico muy alto, muy guapo, que anda por ahí. Le doy las gracias a él y a todos los que le ayudan, y que esto siga para adelante. Y yo vendré todos los años. Bueno, el poeta, yo es que soy un poeta que no invento casi. ¿Ves tú? La leche. Bueno, veo. Las cosas es que la poesía está en todos los lados, fijaros, en todos los lados. Hasta en un taco está. Quiero unir, luego vais a oír un chotis y una voz en catalán. Y quiero unir todo. Castilla, Cataluña, los vascos, son nariz larga pero simpáticos. Y gallegos, no hay quien los entienda, pero son majos. Y es que el Madrid, porque el cuplé que va a cantar luego Mari Pepa de Chamberí, tiene un taco. En Madrid, cualquier cosa decimos, ¡ay, qué leche! Fijaros, como aquí decís, ¡collons! ¡Igual! Pero no tiene ninguna malicia. Y el copleo, el chotis, chotis, ¿eh? Pues es de una que estaba en el paro, una mocita, y hace bollitos para vender y sacar otro sueldo, porque cobraba el paro, porque estaba en el paro, creo, pero cobraba el paro, o no sé, y trabajaba vendiendo bollitos. Y como se dice, hacer el pregón, ¡ay, qué bollitos de leche! Y como no vendía ninguno, al final decía, ¡ay, qué leche de bollitos! Ese es el argumento del chotis que luego vais a oír. Y ahora al azar he cogido un poema. Hay que cambiar la risa en emoción, pues así se acaba la función.